secretos a nuestra nación. Si regresas en lo que las reglas te llegan reportes, después los alteras. A todos nos miente, no miente Jacobo, que no se haga tonto, que no se haga bobo. Que no se haga bobo, Jacobo. Que al pobre tipo no 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Todo el debate y la realidad política en un solo programa. Novo Mardén, Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5, Radio con Todo. ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Último bloque de La Nada, sonando Bersuit Vergarabat de fondo, con un tema que se llama Señor Cobranza, que bueno, que no es de ellos, es de las manos de Filippi, por lo que yo tengo entendido. Me muevo para aquí, me muevo para allá, me mata a caballo, me quieren matar. Está buena la letra, está muy buena. Siempre me olvido, muy buena la letra. Está muy buena. Es una letra complicada. Bueno, políticamente muy comprometida, sí. Porque las manos de Filippi tienen una postura bastante particular. ¿Viste? Bastante. ¿Viste? Son del Partido Obrero. Sí, los mejores, los únicos. Los métodos. Piquetero. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Bueno. Bueno, pero vamos a aprovechar este último bloque, este poquito tiempo que nos queda para... Voy a aprovechar para decirte lo que te digo siempre, que no te hagas mala sangre, no te preocupes por boludeces, que hay millones de cosas que son más importantes en la vida. Te lo dice un chabón que se preocupó por boludeces y bueno, a veces le fue bien, a veces le fue mal, pero ahora es como que estoy más relajado, así que descubrí y aprendí a no hacerme mala sangre por boludeces, ¿eh? Y bueno, gente, va a ser hasta el viernes que viene. Vamos a estar compartiendo de vuelta un rato con ustedes. Vamos a estar intercambiando sentimientos, como yo siempre lo digo. Ahora me voy a ir a comer una pizza. Me está esperando una pizza rica. No sé si caliente, como ya la habrá pedido. Vamos a recordar que mañana toca Vientos. Toca Vientos sábado 27 de noviembre. ¿En dónde toca Vientos, Tuti? Recordame. Mañana toca Vientos en Avenida Dardo Rocha. Sí. Entre 15 y 16. Avenida Ardo Rocha, entre 15 y 16, Berazategui. Berazategui. ¿A qué hora van a estar tocando? Vamos a estar tocando a la 1:30, 2 de la mañana. ¿Junto a quién? Me mataste. Ahí te maté. Te liqué, no, con la pregunta. Me liquidaste. Bueno, así que todo aquel que se quiera aprender a ir a ver una banda, una señora banda de rock and roll, vaya a ver a Vientos. Es lo que le puedo recomendar. Vientos ex La Fosa. Más conocida como La Fosa, pero bueno, de a poquito van asimilando el nombre, lo van tratando de digerir. Bueno, gente, esto fue De La Nada, espero que les haya gustado, los haya entretenido o no. Yo la verdad me divertí, la pasé lindo, así que espero que ustedes también. Nos vamos a estar encontrando el próximo viernes, lamentablemente ya voy a estar trabajando. Y bueno, si no te gusta lo que digo... Andate. Chao, gente.